y Santo Manzano, originario de la comunidad Tanetze de Zaragoza, en el rincón en la Sierra Norte, es un cineasta zapoteco que captura la vida de su comunidad en video. Empezó a hacer películas en 1989, cuando participó en un taller del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Usa el medio audiovisual para hacer visible la cultura comunitaria, su historia, sus costumbres, sus alegrías y sus retos. Crisanto Manzano nos comparte su motivación de hacer documentales en una entrevista. Y eso para mí pues me da mucha satisfacción de haber aportado algo, porque cuando un indígena hace un documental, pues es para conservar, ¿no? Para que las futuras generaciones vean cómo vivían, ¿no? O cómo viven nuestros paisanos, cómo trabajan, cómo se lucha, cómo todo su esfuerzo, ¿no? Y eso es lo que le llamamos progreso, ¿no? Para que las futuras generaciones lo vean y lo conserven y lo valoren. Creo que esa es la parte fundamental de hacer, de documentar la vida de nuestros pueblos, ¿no? Crisanto Manzano produce sus películas de y para su comunidad. Sus realizaciones han recorrido territorios internacionales, presentados en The Museum of Modern Art en Nueva York, en Bolivia, Guatemala, Ecuador, Canadá, Francia y España. Nos cuenta sobre la primera vez que expuso una película en el extranjero. De ahí viene un gringo y lo ve y lo elige para que sea exhibido en San Francisco, California. Dije, y me dijo, bueno, te vas a Estados Unidos a ese evento. Pues me voy. Y esa fue mi primera salida hacia los Estados Unidos, la cual me emocioné mucho. Jamás pensé que mis primeros dos trabajos pues me iba a sacar fuera del país, ¿no? Porque normalmente uno piensa que lo que uno hace es para la comunidad, es para nuestra comunidad, para que se conserve las costumbres, ¿no? De nuestros pueblos, ¿no? Además de producir documentales, Crisanto Manzano también preserva estos materiales audiovisuales, asegurando la conservación del patrimonio cultural en un archivo comunitario. El realizador zapoteco nos comenta de sus planes a futuro para asegurar la accesibilidad a las próximas generaciones. ¿Qué se puede hacer para la preservación y conservación de los materiales que uno tiene, ¿no? Esa es la preocupación, ¿no? Para que la gente que viene, la juventud, pues pueda verlo, ¿no? Esa es la parte fundamental, que las imágenes no quedan ahí nomás, sino que se puede ver de aquí a 50 años más, ¿no? Esa es la idea, ¿no? De la digitalización que le llaman ahorita, ¿no? Entonces yo estoy en ese proceso de digitalización y todavía estoy pensando en una sala de cine en donde pues se pueden proyectar todas las vivencias de los 30 años de mi trabajo, para que la gente, la juventud y los niños vean, ¿no? O que las mamás vayan, pues, y llevan a sus hijos y que le vayan contando, no, pues ese fue tu abuelo, así fue tu abuelo, así fue el tío, así fue esta persona, ¿no? Para la red de comunicadoras y comunicadores, Lorena Gómez y Emilia Marashek.